Señor vicegobernador, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Señora diputada Nancy Picón, señor diputado departamental Juan Cruz Córdoba, diputado Maru Lascano, al secretario de Ambiente Federico Río, muchísimas gracias. A los concejales, en la persona de la presidenta Carolina Correa, a los secretarios directores, al jefe del RIN 22, Gastón Patera, muchísimas gracias. Al director del servicio penitenciario, que la verdad voy a contarles algo que hemos firmado hace muy poquito, por si no lo saben. El director del servicio penitenciario nos va a posibilitar que tengamos más rondas de personal policial recorriendo las calles, porque nos va a posibilitar que se reparen las bicicletas que están en desuso con el personal que está en el servicio penitenciario, y estas bicicletas van a hacer las rondas para brindar una mejor protección y prevención para todos ustedes. La verdad, muchas gracias, Enrique. La verdad, muchísimas gracias a los secretarios, directores, como dije, a todos quienes nos acompañan, a los vecinos. La verdad que este era un sueño mío, que he hinchado y machacado al secretario, al director de obras, Guido me dice que sí, porque quería ver esta entrada linda, resplandeciente, un lugar que une tres departamentos, Rivadavia, Rawson y Capital, y nos hemos propuesto mejorar las zonas limítrofes. Es así que junto a la intendenta de Capital, Susana Laciar, ya hemos empezado también a trabajar en lo que hace a la arteria de calle Arenales, entre San Miguel y Victoria. Estamos trabajando, mejorando todo lo que hace al cordón cuneta, a Banquina, Zapata, y se está trabajando para mejorar estos lugares que la verdad necesitamos verlo un poquito más lindo para a los vecinos que viven en esta zona. Por ahí nos pedían esto y estamos en esto. Así que realmente era un sueño verlo terminado, verlo concretado. Agradecerle al personal que ha trabajado la verdad arduamente para que podamos tener este portal terminado y como lo tenemos, al personal de obras, al personal de servicio que luego se encarga de mantenerlo, al personal de alumbrado, a Daniel Goretti, a todo su equipo, al personal de pintura que ha pintado y que trabaja incansablemente para tener este lugar, al jefe de comuna y hago extensiva en este lugar a todos los empleados municipales que la verdad son un orgullo para todos nosotros. Me siento orgulloso de cada uno de ustedes por el trabajo que hace para que Rivadavia cada día esté más lindo. Muchísimas gracias por todo lo que hacen día a día. Más juntos y unidos que nunca, sigamos transformando Rivadavia. Muchísimas gracias.